cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos como siempre a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. 60 minutos para disfrutar juntitos tú y yo de música distinta, ritmos que nos encantan, melodías fantásticas, aquí en radioesperantia.com, que es de donde parte todo. Ahí puedes encontrar las formas de contacto, las listas de reproducción de toda la música que ponemos, también el audio correspondiente, el podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y reproductores, que tienes uno para música y otro para programas de entrevistas. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación que te va a acompañar durante los próximos minutos, que soy yo. Que esto de hablar en tercera persona a veces suena así como un poco raro. Y hoy vamos a presentar el nuevo trabajo de un músico fantástico californiano, bajista, que además nos sigue en Facebook, estamos conectados y bueno, nos llevamos muy bien. Se llama Lance Van Til Whitfield, un músico fantástico. Y desde ya una temporada va lanzando aperitivos de lo que probablemente se convertirá en su nuevo trabajo. Y en este caso pues te presentamos uno de esos aperitivos que se llama Flowers, suena de maravilla, con la compañía de otro de los grandes, Tim Owens. Bienvenido, aquí comienza Confusión, Lance Van Til Whitfield. Flowers es el título del nuevo trabajo del bajista Lance Van Til Whitfield. Una delicia. Con el vocalista, como te dije, Tim Owens, que es el que pues canta. Una pasada, una maravilla. Un músico que nos encantó desde la primera vez que lo escuchamos. y que tiene un sonido muy característico, muy peculiar, y siempre buscando la novedad. Lance Van Til Whitfield. A él ya lo conocemos, Brian Simpson, The Quiet Kiss, el beso tranquilo de su álbum Midnight Groove, que te presentábamos ya hace unos par de semanas o tres. De Chicago, Brian Simpson, bueno, de Illinois, que es el estado, pero bueno, muy cerquita de Chicago, que sería pues como la capital de Illinois. Groove Midnight, Midnight Groove, es el título del álbum que presenta estos días. Nosotros lo estrenamos pues hace un par de semanas, incluso le dedicamos la portada. Esto se llama El Beso Tranquilo, Un Beso Tranquilo y Quiet Kiss. Y lo firma este pedazo de teclista que nos encanta, Brian Simpson, que nos suena de lujo. Ella es saxofonista, presenta también nuevo material, Terra Nova, es de Portland, Oregón, y se llama Jessica Orellano, Orellana, aunque firma como Jessica G. Es saxofonista y este tema se llama Beso del Sol. Thank you. Jessica Orellano. Su nombre artístico JCG. Y este es su álbum del 2025, Terra Nova. Escuchamos uno de nuestros temas que a mí me gustan, Beso del Sol, así en castellano, porque su padre era mexicano. Bueno, es mexicano. Su madre tejana. Y aunque nació en Halloween, vive ya hace mucho tiempo en California. Y empezó a tocar muy jovencita, a los 4 años ya tocaba el piano. El guitarrista Paul Brown ya le dio una oportunidad en sus giras. Y desde el 2008 así, pues integra una banda que es Guitars and Saxes, que sería guitarras y saxos. Que está integrada, pues eso, saxofonistas y guitarristas, y no suena nada mal. Pero bueno, ha trabajado con un montón de gente, y déjame citar a uno, Jeff Blorberg, otro de estos teclistas, pianistas que nos encanta. Tuve ocasión de verlo aquí en un festival de jazz en Las Palmas y me encantó. Bueno, no, miento, era en el Puerto de la Cruz, que no actuó en Las Palmas. Y me dejó impresionado. Seguimos. Terry Harris, and I like Radio Esperantia. Otro fantástico saxofonista que te presentábamos también hace unos días, Walter Beasley. Su álbum Tribute to Soul, el tributo al sol. Soul, no sol. Y este tema, Memphis Underground, una de las patrias chicas del soul. Y de tantos otros estilos. Walter Beasley, saxofonista, qué bien suena. Y seguimos, y otro teclista que nos encanta y un álbum que ya te presentábamos hace unos meses porque es del 2024. And It's Okay to Dream, es okay para soñar. Y un tema que nos encantaba y que abría este álbum, Cape Town Tonight, Bob Baldwin. Desde la primera vez que escuché a Bob Baldwin me encantó y he seguido muy atento toda su trayectoria musical. Esto es lo último que he editado, el último trabajo, se llama It's Okay to Dream. Él es neoyorquino, lo hace fenomenal. Y este es el álbum del 2024, como te he dicho, y el tema que lo abre. Cape Town at Night, la localidad sudafricana. Por la noche se ve que estuvo allí, le gustó y dijo, le voy a dedicar una canción o un tema musical a esta noche tan fantástica. Bob Baldwin, Cape Town at Night, de su álbum It's Okay to Dream. Subimos un poquito más, nos vamos a Canadá y allí en Vancouver está una banda genial, 480 East, que es el nombre de una carretera que pasa por allí. Y este Double Down, y se incluye en su último trabajo, que está pues a punto de salir, o está saliendo ya, yo lo tengo. Y que son las sesiones del granero. Y entré en YouTube a ver de qué va esto, y resulta que están grabando en un granero. Lógicamente, la calidad técnica es espectacular, hay cables y todo eso, y el sonido es impresionante. Pero estos son directos hechos en un granero. Barn Sessions. Y lo que escuchas, Double Down, que suena de lujo. Fíjate qué gozada. 480 East. Thank you. 480 y son canadienses, te dije de Vancouver, pero no, son de Toronto. En realidad es un dúo, el teclista Rob DeVoer, bajista y, guitarrista, y el percusionista Tony Grace. El resto son músicos de estudio que los van acompañando. Y este es un discazo, se llama The Barn Sessions, que son las sesiones del granero. Y si entras en YouTube, pues los verás ahí interactuando y tocando mientras grababan este disco en directo. Bastante curioso, este se llama Double Down. Me encanta y suena así de bien. 480 East, que además es el nombre de una carretera que pasa por allí, una autopista. 480 East, Double Down. Espectacular también el de Gregory, este teclista. A los 4 años tocaba el piano como JCG. Y a los 7 ya tocaba, tenía su propia banda. A los 6 tocaba ya el saxo. Un fenómeno, el de Gregory. Esto ya tiene unos añitos, se llama Bayou. Pero es uno de estos temas que nos encanta del bueno de el de Gregory. Seguimos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Este teclista, aunque toca también un montón de instrumentos, Marshall Charloff. Y esto se llama Eccentric. El saxo que escuchas de fondo es el de Gerald Albright. También nos suena de lujo. Otro de los grandes saxofonistas que aparecen aquí en Confusión. Marshall Charloff. Y ahora vamos a escuchar una banda. Si no te digo nada, dirás, qué bien tocan todos estos músicos. Pues no, es solamente un músico, que es Roger Nelson, Prince. Lanzó 3 trabajos, tampoco se complicó mucho, 8, 16 y el tercero es 24. Y entonces ahí dirán, bueno, ¿y las letras, cómo los títulos? Pues nada, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 24, sin complicarse. Y suena así de bien, fíjate qué pasada. Madhouse, esto es el tema que cierra el disco primero, que se llama 8. Y el título, pues eso, 8, Madhouse, Prince tocando todo. Thank you. El tema es larguísimo, como puedes apreciar. Está lleno de matices, es el que cierra el álbum 8. Cada título es un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y del segundo álbum, que se llama 16, pues lo mismo, del 9 al 16. Y el tercero, pues lo mismo, del 17 al 24. No se complicó mucho Prince para nombrar los temas. Tocando todos los instrumentos, una delicia. Un álbum que me encanta, porque había algo nuevo, algo distinto, y lo sigue siendo, como puedes apreciar. Y nada, una pasada, Madhouse. Prince en todo su esplendor. Y bajamos un poquito de estados, nos vamos a Carolina del Sur, ahí está un fenómeno, que además da clases en la Universidad de Carolina del Sur, clases de trompeta, Tom Brown. Y en el 99 lanzaba este pedazo de álbum, Rock and Brown. Este es un clásico de Brand New Heavies. Y esta es la versión espectacular de Tom Brown, Never Stop. Disco que siempre me encantó, del 99, Tom Brownie, Rock and Brown, y el clásico de los Brand New Heavies, Nunca Detenerse, Never Stop, una pasada. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. desde el año 93, este Sticks and Stones, un álbum genial del guitarrista Ray Oviedo, y lo que escucha es un temazo que se llama Waterfall. ¿Qué pasa? Ray Oviedo, todos esos guitarristas, en este caso de San Francisco, que nos encanta. Y vamos ya con la traca final, tres temitas, para decir que nos vamos en nada, volvemos en nada. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, yeah, yeah, you're so lovely. With that smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you just the way you look tonight. Oh, with each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely, never ever change, keep that breathless charm. Won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight. Yeah, yeah. Lovely, don't you ever change, keep that breathless charm. Won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight, yeah. Oh, with each word your tenderness grows, tenderness grows, tearing my fear apart. Este tema, The Way You Look Tonight, lo firma el trombonista Hank Bilal, el que lleva la voz cantante es el teclista y vocalista Frank McComb, también otro de los que nos encantan aquí en Confusión. Otra delicia, la forma en que miras esta noche, The Way You Look Tonight. Y nos vamos con el tema que en un ratito nos dirá que mañana, no, que la próxima semana volvemos. Otro teclista, Mark Harris, segundo, Soap and Salad, con Bernard Harris. ¡Qué maravilla! Thank you. publicaba en 2019 este pedazo de álbum Imagine, y lo que escucha es Sapn Saleh, del teclista Mark Harris II, norteamericano. Ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo de radio contigo, este tiempo de música en Confusión, radioesperantia.com, y ahí mismo encuentras en el post correspondiente a este programa el podcast, el audio, los reproductores, las formas de contactar con nosotros, la lista de reproducción, etcétera, etcétera. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavera desde la realización y presentación, y nos vamos con Prince tocando todos los instrumentos, pero en este caso una novedad. Hay una vocalista que era la vocalista de cabecera de Prince y de su banda, Mavis Staples, que ya tiene sus añitos, 86. Y esto era de los años, creo que es del 89. Pero fíjate qué tema más precioso. Come Home, de un álbum estratosférico, se llamaba El tiempo no espera por nadie. Time waits for no one. Mavis Staples, bye bye, a ser moderadamente felices. Hasta la próxima. Had anybody like you.